nada. Nada de ese amor que estoy sintiendo por ti. Ya no digas nada. Alza la mirada, fíjate un poco en mí. Y tú, tanto tiempo sin te, ves en otra gente lo que no ves en mí. ¡Vamos! Y tú, diferente, tanto tiempo sin te, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Sales de mi casa, deja flotando un mar de soledad. Hay en mi alma, no pierdo la calma porque tú ya no estás. ¡Oh! Y tú, diferente, tanto tiempo sin te, ves en otra gente lo que no ves en mí. ¡Oh! Y tú, diferente,